Y la idea es coger y hacer, pues eso. No se trata de convenceros, se trata de que de exponeros una un horizonte, una realidad, un horizonte mayor. Al final de lo que se trata, a ver, la charla de lo que trata es del tema de la comunicación transmedia, un poco para que veamos todas las posibilidades que hay y cómo puede enriquecer el podcasting el tema de la comunicación transmedia, porque al final estamos haciendo un trabajo que parece que no, pero es en balde. O sea, gran parte de ese trabajo se queda luego en nada o lo perdemos, ¿vale? Yo, a ver, todos grabamos podcast, ¿vale? Y luego con esos podcasts lo que hacemos es una serie de publicaciones que hay veces que las enriquecemos más y hay veces que las enriquecemos menos. De lo que se trata es de aprovechar ese enriquecimiento para hacer algo que nos pueda traer algo más, o más audiencia, o más perras, o lo que sea. Yo, la idea era, hay cuatro motivaciones, bueno, todos hacemos podcast, habría que ver por qué cada uno hace podcast. ¿Tú por qué haces podcast? Nosotros porque no lo pasamos bien. Porque lo pasáis bien vosotros. Y porque nos encanta el cine. Y porque os gusta el tema. Claro, claro. María, ¿tú por qué haces podcast? Yo no sé. ¿No sabes por qué sí, haces podcast? Yo empecé haciendo podcast porque me lo pasaba bien y ahora ya es como mi objetivo en la vida, la comunicación. O sea, ¿quieres? ¿Y tú por qué haces podcast? Yo porque me gusta la comunicación de siempre, es algo a lo que me quiero dedicar y es como unas prácticas todo. Claro, y porque al fin y al cabo, poco a poco, pues me ha gustado. La idea es esa, la idea es que realmente hay cuatro motivaciones básicas para hacer podcast, ¿vale? La primera es porque quieres demostrar que sabes de algo, uh-huh, o porque te gusta algo tanto y quieres demostrar que sabes de ello. Por ejemplo, el tema vuestro, oye, nos gusta mucho el cine, queremos compartir nuestros conocimientos de cine. Luego está también el efecto Calimero, es decir, esa gente que hace podcast de una cosa muy muy nicho, que es por decir, a ver si encuentro a alguien más que haga esto, igual que yo, no me siento solo en el universo, a lo mejor encuentro a alguien que luego me dice, ay, he escuchado tu podcast sobre crianza de hormigas y me ha parecido muy interesante, entonces ya te sientes realizado, porque ya dices, no soy el único enfermo que hace eso, ¿no? Nuestros oyentes. Claro, claro. Luego, hay gente que, por ejemplo, en tu caso, que es una de las motivaciones también principales, es decir, oye, yo hago podcast, o lo que decía María, yo he hago podcast, y eso además nos pasaba mucho al principio. Hacíamos podcast pensando que algún día iba a venir o la radio, o la cadena SER, o El País y tal, y iba a decir, tío, hay un tío que habla de cine, que sabe un montón, que lo ha escuchado en un podcast, ¡vamos a ficharlo! Y con eso dices, ay, pues mira, algo que era un hobby pasa a ser mi modo de vida. Y luego estamos los que lo hacemos, como dicen, para mí no pasado y cansado, por la pasta. O sea, por la pasta. Es mentira. Yo no lo hago por la pasta, pero hay gente que sí, ¿vale? Ese señor. Pero la idea es, una vez que nosotros sabemos por qué hacemos nuestro podcast, vamos a intentar sacar más provecho de eso. O sea, si lo que queremos es tener más audiencia para demostrar que somos una referencia en nuestro nicho, pues tendremos que conseguir más gente. Si lo que queremos es dedicarnos a esto profesionalmente, pues tendremos que hacer algo que de verdad innove. O sea, ponerse delante un micro, hablar de series o de cine o de crianza de hormigas, no te hace diferente al resto de gente que se pone delante un micro a hablar de cine. Entonces, tenemos que dar ese punto extra, tenemos que dar ese puntito más que diga, ostras, yo quiero fichar a este por esto, por esto y por esto. ¿Vale? Entonces, ahí es donde entra un poco el tema de la narrativa transmedia. Además de podcast, ¿quién de vosotros publica ya en YouTube? 50%. Bien, estamos. ¿Por qué publicas en YouTube? Por intentar llegar a más gente. Básicamente de lo que se trata, es decir, yo tengo mi canal de podcast donde hay que hacer una cosa muy concreta, un poco. Luego también iba a hablar de ello en la charla, pero el perfil de usuario, de audiencia que nosotros tenemos en podcasting, es lo que en gamificación se llama un perfil aventurero. Es decir, es un tío. A ver, escuchar podcast no es fácil. Tú no llegas a tu casa, aprietas un botón y escuchas podcast. Aprietas un botón y oyes la radio. Aprietas un botón y ves la tele. Pero no, el podcast tienes que entrar, ver la aplicación, mirar a ver cuál es el que te gusta, descargarte el episodio, ponerte los cascos, escucharlo, tal. Entonces, todo eso hay que hacerlo. Eso no es. O sea, hay que tener motivación para hacerlo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ese perfil por ejemplo, en YouTube sí que es mucho más sencillo. Es decir, a la gente que yo... Pasa. Por el otro lado. A la gente que entra en YouTube sí que aprietan un botón. Bueno, no aprietan un botón. Bueno, sí, aprietan el botón de buscar. Ellos ponen, por ejemplo, yo en sí, mi caso... Ponen la búsqueda... Claro, yo en mi caso ponen... técnicas de cierre de ventas. Le dan al botón de buscar y les salen vídeos relacionados con eso. Es decir, realmente sí llegan a un contenido única y exclusivamente apretando un botón. Claro, eso es una diferencia bastante interesante con lo que nosotros tenemos. Es decir, nosotros tenemos un perfil de oyente que tiene que hacer cosas activamente para llegar a nosotros. Muchas cosas. En cambio, en el caso de YouTube, sí que es llegar y apretar un botón. ¿Cuántos escribís post para vuestros podcasts? Nosotros. Yo no. Bueno, pero Richie lo hace. ¿Por qué escribís un post para el podcast? Por el SEO. Por el SEO, básicamente, ¿no? Para completar la información, claro. Porque en el audio a lo mejor citas una peli, hay una cosa... serie, y mientras lo estás escuchando se... Eso lo hace. Para dar un contenido ampliado, sí, ¿verdad? Sí. Eso ya es transmedia. Claro. Eso ya es transmedia. Muchas veces nosotros en el camarote... Hablamos de una película antigua y nombramos un corte de una película o lo que sea y ponemos el cartel de esa película antigua, claro. Y ponemos el clip de vídeo si está en YouTube, lo buscamos y claro. Está y se pone para alimentar lo que tú dices. Ahora, lo que pasa es que hay, ahora veremos que hay distintos niveles de narrativa, la narrativa transmedia funciona a distintos niveles y ahora mismo los podcasters estamos haciendo el nivel más bajo de narrativa transmedia que existe. ¿De acuerdo? Yo, la idea de la charla esta era el coger y decir, vale, con todo esto que vamos a hablar y que vamos a ir descubriendo, yo tengo que ser capaz de convenceros de que esto merece la pena. Porque esto supone un esfuerzo, no mucho esfuerzo, pero supone un esfuerzo adicional que hay que hacer. Es decir, esto no sale gratis. Vale, yo, en mi caso, yo puedo decir que tengo la suerte de que a mí me sale gratis, porque yo grabo en Spreaker y conforme lanzo, automáticamente me lo publica en YouTube. Y yo tengo, no es mucho, pero todos los meses me están entrando 4 o 5 euros de ingresos por publicidad de YouTube sin yo hacer nada. Yeah. Es decir, yo lo único que estoy haciendo es... colgándolo. Claro, yo simplemente grabo mi... Que además yo soy muy vago. O sea, yo... Vago no es la palabra. Es decir, yo soy muy currante, muy trabajador, pero me jode un montón hacer trabajo en balde. ¿Vale? Entonces, si hay algo que yo puedo automatizar, ¿para qué coño lo voy a hacer a mano? ¿Vale? Entonces, yo una de las cosas que hago, yo grabo mi podcast directamente en el teléfono, lo publico y cuando yo lo publico ahí, automáticamente se publica en YouTube, se publica en iVoox, se publica no sé dónde, se programa para luego las republicaciones a través de Octais, de IFTTT, de Zapier y todas estas cosas. Me saca el audio, bueno, luego además tengo puesto ya que cuando me lo suba a YouTube, automáticamente YouTube me haga la transcripción. Me transcribe el texto. Yo cojo luego ese texto y lo pego en el post. O sea, no se puede sacar más con menos. Ya os lo digo, ¿vale? Pero porque eso ya sigue baguete. La idea es, vamos a ver de qué forma aprovechamos esto. ¿Qué es lo que pasa? Que es lo que hablábamos antes, tanto él como yo. Si yo tengo mi audio en iVoox, me van a escuchar los que llegan a iVoox, pulsan buscar y escuchan. Si tengo mi audio en RSS, me van a buscar los que se suscriban. Si tengo mi audio en YouTube, me van a escuchar los que entren a YouTube. Ahora, ¿qué puedo conseguir yo con el transmedia? Pues primero, que gente que me escuchaba por YouTube luego se pase a alguna de otras plataformas, o bien conseguir mayor engagement con la gente. ¿Por qué? Porque les hago participar en varias plataformas. Ahora mismo, yo, no, por ejemplo, no lo estoy haciendo. Yo estoy en un nivel de transmedia bajísimo. Pero eso tampoco podrá ser gratuito. Porque el hecho de publicar en diversas plataformas o de publicar en diversos formatos sin ningún contenido, simplemente por hacer ruido, puede tirar para atrás a la gente. No, pero no es por hacer ruido. Pues es por llegar a distintos perfiles. Lo acabo de comprobar y tengo más audiencia en vídeo que en audio. Claro, yo a mí me pasa. A ver, no tengo más audiencia, pero... claro, mirad, obviamente más ingresos, audio. Sí. Pero si haces bien tu trabajo de posicionamiento en YouTube y tal, YouTube es una herramienta que da un chorro de visitas. O sea, yo publico, yo tengo 800 o 900 suscriptores. Yo publico y en 24 horas se me descargan aproximadamente 600 veces. por RSS, por audio. En YouTube yo publico y en las primeras 24 horas tengo 25-30 visualizaciones. Que no son ni muchas ni pocas, pero son gente que activamente ha querido buscar. En cambio, el del RSS es lo que un día hablaba. Yo, por ejemplo, le doy mucho más valor a un tío que viene de YouTube que a un tío que viene de RSS, porque yo no sé si el tío se lo ha descargado y lo ha escuchado, o se le ha descargado solo y a lo mejor no lo ha escuchado. Las estadísticas en YouTube son mucho más fiables. Luego, aparte, tienes muchísimas más estadísticas, ¿vale? La idea un poco de la charla es eso, el ver qué podríamos conseguir. Yo, el siguiente paso sería, obviamente, definir qué es transmedia. ¿Qué es transmedia? El mismo discurso en distintas plataformas. No, ¿el mismo discurso? No, el mismo. No, el, a ver, hablar de lo mismo, pero no, no decir lo mismo, sino alimentar lo que decíamos. Hemos hecho un vídeo o un audio sobre una película Scorsese. Un vídeo con un documental sobre Scorsese. Un artículo sobre Scorsese. Todo eso es alimentación sobre Scorsese. El tema fundamental. Lo que pasa es que eso ya es activamente narrativa, transmedia. Es decir, ya estás configurando un mensaje a través de varios canales. Realmente el transmedia lo único que es llegar a nuestra audiencia a través de distintos canales. ¿Qué es lo que pasa? Que podemos llegar, como he dicho, en distintos niveles. Podemos llegar a nivel bajo podemos llegar a nivel cero. ¿Qué es nivel cero? Oye, pues yo tengo un podcast sobre cine y además tengo un canal de YouTube sobre recetas de cocina. Y además tengo un blog en WordPress sobre WordPress, sobre marketing digital. ¿Qué es lo que pasa? Que mi audiencia nunca se va a juntar. No se retroalimenta. Porque no tengo contenido compartido entre los canales. Entonces, ¿soy una persona transmedia? Sí, porque yo puedo hacer muchas cosas. Ahora, mi audiencia, mis oyentes, ¿son transmedia? No, porque no comparto el mismo perfil de contenido en cada uno. Ese sería el nivel cero. Es decir, yo estoy haciendo transmedia, pero mis oyentes no son transmedia conmigo, ¿vale? Luego tenemos un perfil bajo, que es, por ejemplo, el transmedia para ampliar información. Pues eso, meter, oye, que voy a meter en el contenido enriquecido, pues oye, voy a meter el cartel de la película, voy a meter una copia del guión, o voy a meter un enlace a la película o a la serie de la que estamos hablando, voy a meter un enlace a afiliados. Al final, de lo que se trata es que estamos metiendo contenido para enriquecer el mensaje, pero no tienen, o sea, el oyente, por así decirlo, no tiene ni obligación ni ningún tipo de satisfacción más allá de que él tenga interés en acceder a ese contenido. Es decir, yo puedo estar escuchando el podcast y vosotros decir, oye, pues te publico, entra en las notas del programa y ahí vas a tener el acceso al cartel original de la película. Por a lo mejor, o sea, ya os digo yo, no sé ahora cómo estará y dependerá del programa, pero hace un tiempo el post no se lo leía ni Dios. Yo, de hecho, dejé de hacer post acompañando el audio porque es que no se los leía nadie. Y es que cuando metes contenido extra, si se ve medio bien en el móvil y coincide que en ese momento puedo, a lo mejor pulso, pero tú tienes estadísticas de los enlaces que te pulsan en función. La estadística más sencilla es cuánta gente se descarga mi audio, cuánta de esa gente visita el post y cuánta pincha el enlace. Si la gente que se descarga el audio son 2.000 y visitan el post 50, es una estadística de mierda, perdón por la presión, y si pulsa y si hace clic en el enlace 10, ya puedes quitar el enlace y puedes quitar el post, porque es que de verdad, o sea, a esas 50 personas o a esas 10 que pinchan el enlace les ha venido muy bien. Ahora, el esfuerzo que tú estás haciendo no sé si merece la pena, ¿vale? Entonces, merece la pena por posicionamiento. Por el cero. Pero yo, eso, en el podcast del Book de Gatos, que tengo parado, pero lo tengo, en ese sí que hago los posts muy elaborados porque los temas están muy pensados también por temáticas SEO. Entonces, el post puede llegar a posicionarse sobre ese tema, por ejemplo, la raza de gatos, no sé cuántos. Y después, que sea como el camino inverso, que alguien encuentre el post y luego escuche el audio. Claro, la idea es, tu narrativa transmedia es de nivel bajo, claro. Porque si yo leo, tú tendrás un montón de gente que leerá el artículo y que no escuchará el podcast. y tendrán un montón de gente que escuchará el podcast y que no leerá el artículo, porque realmente la conexión entre el contenido de un lado y de otro es mínima. Por eso hablamos de un nivel bajo de narrativa transmedia ahí. O sea, la comunicación transmedia ahí tiene un nivel muy muy bajo porque no estoy enriqueciendo el que la gente tenga que pasar de un canal a otro, sino únicamente digo, tengo este canal, que lo sepas, y tengo este canal donde hago esto, que lo sepas. Que sí, tiene un poco más de sentido que el nivel cero, porque al menos el contenido sí que es común, pero no genera ni engagement, ni genera trasvase. Con los comentarios, porque sí que estoy pensando en el de Juego de Tronos y en el de Walking Dead, que sí que hay muchas visitas en el post, pero porque lo que se hace es dejar comentarios y la gente como que es más como un foro, como que... Ahí estaríamos ya en un nivel medio, es decir, tú si cuando estás, algo, claro, cuando tú estás invitando, claro, ya hemos pasado del nivel cero al nivel bajo, tendríamos un nivel medio. El nivel medio podría ser ese, es decir, oye, interactúa con nosotros consiguiendo algo más, pues por ejemplo, de qué quieres hablar o qué ideas se te ocurren, o con el, por ejemplo, en el podcast vuestro de Juego de Tronos, pues eso, el, si quieres que Richie lea los comentarios, que llegue a 100 comentarios y que se los coma él, no, pero la idea es esa, es decir, estás consiguiendo generar cierto engagement, estás generando que tengan que hacer activamente el trasvase de un, de una plataforma, de un canal a otro. Eso sí que es transmedia ya a nivel medio, ¿vale? Otra opción, por ejemplo... La idea, perdón, Carlos, la idea sería obligarles, es decir, en el audio, por ejemplo, decimos, y vamos a decir el resultado del concurso de quien acierta la película en un vídeo. Ahora veremos que eso está bien, pero le falla un problema de narrativa. Ahora luego, vale. Ahora cuando lleguemos al cómo, ahora estamos... Claro, ahora estamos en el qué. Cuando lleguemos al cómo veremos cuál es el problema que falla. ¿Vale? Está bien pensado, pero hay un pelín problemilla que falla. ¿Vale? La idea es, por ejemplo, otro nivel medio de un poco con el tema de los comentarios, otro nivel medio que podemos hacer es, o por ejemplo, un nivel medio que es mucho más común, ¿vale? El tema de películas inspiradas en videojuegos. ¿Qué película inspirada en videojuegos conocéis? La última, la de Assassin's Creed, por ejemplo. El Assassin's Creed, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, realmente yo voy a disfrutar la película si solo veo la película y nunca he jugado al... Seguramente no, porque la película es una mierda. La película es una mierda, ¿vale? Entonces, vale, no lo disfrutaré, pero imaginad que fuera buena, ¿vale? Si fuera buena, yo la podría disfrutar independientemente de que no haya jugado al juego. ¿Qué pasa? Que yo puedo jugar al juego y no ver la película, es bastante recomendable. ¿Vale? O sea, lo recomendable es haber jugado al juego y no ver la película. ¿Vale? Pero... ¿qué pasa? Que si yo veo la película o juego al juego habiendo consumido el otro contenido, sí que logro enriquecer un poco más mi experiencia. ¿Vale? Aún así es un nivel medio porque yo realmente no necesito haber consumido el otro contenido. Lo que pasa es que sí que está bastante relacionado. Yo siempre pongo el ejemplo de un juego que yo me acuerdo del juego de Blade Runner de 4 CDs, que era, o sea, era un juego que realmente disfrutabas mucho si habías visto la película. ¿Por qué? Porque te contaba toda esa parte que la película no te había contado, pero que a ti te hubiera molado saber. Pues, oye, ¿y por qué las mascotas son robóticas? Y tienes todo un desarrollo de la trama de las mascotas robóticas. Oye, pues eso en la película no daba tiempo, porque si no, hubieras hecho una película de 4 horas, pero para eso hacías un videojuego. Un ejemplo de narrativa transmedia de nivel medio, por ejemplo, es el tema del Ministerio del Tiempo el año pasado. Tú podías ver los vídeos de estos cortos que hacían y por sí solos eran interesantes. Ahora, si además habías visto la serie, entendías el contexto, pero por sí solos ya estaban bien. Si tú veías la serie y no habías consumido nada, pues la serie de por sí ya te llamaba. Tal. Si luego además consumías el podcast y tal, te daban información que decías, ah, pues mira, esto me recuerda. Tal. Entonces, estamos hablando de un nivel de narrativa que realmente es interesante, porque ya empezamos a interactuar mucho más con la audiencia. Aún así, no es el nivel óptimo. Es decir, el nivel que de verdad es genial es el nivel alto de narrativa transmedia, donde realmente los contenidos están unidos. ¿Cómo? Pues imaginaros un podcast de cine o un podcast de series. Imaginad un podcast de series en el cual nosotros hiciéramos un audio de 30 o 35 minutos Y al final del audio decimos, y ahora vamos a empezar la parte con spoilers. Pero solo la podrás escuchar si nos demuestras que efectivamente has visto la serie. Y para eso tienes que entrar en nuestro blog. Va a haber un Google Drive, un formulario de Google Drive con 5 preguntas. Cada pregunta tiene 4 opciones. Si aciertas las 5 preguntas, puedes acceder al contenido. ¿Qué conseguimos con eso? Ya hemos dicho que nuestro perfil de oyente es el aventurero. Es decir, el que tiene que activamente hacer cosas. Cuando tienes ese perfil en gamificación, cuando tú le planteas eso, lo primero que hace la gente es, yo voy a entrar y voy a intentar contestar las preguntas, aunque no haya visto la serie, porque soy así. Pero es que además, si llegas y las contestas, y además las preguntas, si las has diseñado con bastante mala leche para que de verdad puedan fallar, y dices, vale, si fallo y no consigo ese contenido, como tengo ahí ese resquemor, ¿qué es lo siguiente que voy a hacer? Me voy a ir y me voy a ver la serie. Pero luego voy a volver a entrar y voy a decir, tú a mí no me ganas. O sea, yo voy a contestar las 5 preguntas y me voy a descargar el audio. Ahora, nosotros hemos conseguido un engagement con esa persona genial, porque va a estar esperando que sea el siguiente episodio para hacer lo mismo. Y el siguiente sí que lo habrá visto. Claro, y el siguiente probablemente ya haya consumido ese contenido antes. ¿Qué es lo que pasa? Que si ese contenido es una serie, está bien, pero depende de otros. Ahora, si ese contenido es propio, o sea, si tú, por ejemplo, para poder escuchar la segunda parte de un podcast o para poder acceder a la bibliografía recomendada o el manuscrito secreto de no sé qué o el guión original de tal, tienes que haber visto un vídeo de YouTube de 7 minutos o de 8 minutos o de 5 minutos en el cual te damos las claves concretas del... ¿Qué pasa? Que ya conseguimos que nuestros oyentes se vayan moviendo, o nuestra audiencia se vaya moviendo de un sitio a otro, pero además en todo el camino lo que estamos es conectando mucho más con ellos. Es más, estamos favoreciendo el trasvase. ¿Por qué? Porque imagina que yo llego al vídeo de YouTube y yo escucho. Yo llego al vídeo de YouTube porque los secretos mejor escondidos de Juego de Tronos. Voy a verlo. Y estoy viendo a Richie y a María ahí hablándome de Juego de Tronos, que si no sé cuánto, que si tal, como decíamos en el podcast y tal. Aquí Jaime Lannister no sé cuánto, y esto tal. Y si ya tienes toda la información, si crees que tienes toda la información, ves a nuestro blog, contesta el formulario y demuestra que efectivamente has captado los secretos más importantes de Juego de Tronos. Y entonces el tío, que resulta que nos ha visto en YouTube, que resulta que no escucha el podcast, que resulta que no visita el blog, porque, pero vamos, ni de coña, ¿vale? El tío dice, hostia, pues voy a entrar al blog este que me han dicho, me voy a meter, voy a contestar, ostras, tal, ay, pues mira, tengo un archivo de audio que descargarme, ostras, pues voy a escucharlo. Y en el archivo de audio al final sí que puedes decirle tal, y si quieres escuchar más contenidos como estos, suscríbete, tienes para suscribirte un botoncito, no sé qué, arriba, para todo esto. Eso es lo que conseguimos con la narrativa transmedia. Lo que hacemos es, conseguimos que ese perfil de audiencia que no sabemos de dónde va a venir, empiece a hacer trasvases entre los distintos canales nuestros. Esto, obviamente, hay que trabajarlo, no es fácil. ¿Vale? Hay algunas normas que son las que también quería comentaros. ¿Vale? Normas, y ahí es donde fallaba un poco la idea tuya. Normas, pues primero tenéis que crear una historia que favorezca la interacción y el traspaso entre canales. También os digo una cosa, esto es difícil la primera vez, la segunda y la tercera, es como grabar. O sea, al principio te pones delante un micro y tal, y tienes que repetirlo 50 veces y sale fatal, y luego te ponen un micro y lo difícil es que te calles. Porque es verdad, porque nos gusta, y al final esto pasa un poco lo mismo. Es decir, cuando empieza a fluirte las ideas y empiezas a decir, ay, pues esto, pues ahora vamos a hacer no sé qué, y ahora vamos a hacer no sé cuánto. Yo, o sea, me meo cada vez que pienso el día que María y Richie se sentaron y dijeron, pues no hay huevo a que si llegan a los 100 comentarios tienes que leerlos tú. Pues no quiero leerlos. Pues como no lleguen a los 100 no leo. Pues te van a joder. Porque va a llegar a 130. ¿Vale? Entonces la idea es esa. Es decir, no es tan difícil crear la narrativa. Lo que hay que tener es ganas. Y pensar cansa. Mm. Pensar cansa, ¿vale? Os lo digo yo que me gano la vida pensando. Cansa un montón. Entonces, otra de las cosas que tenéis que tener muy clara es que no todo el mundo entra en el sentido de la cola que vosotros habéis marcado. Es decir, a lo mejor vosotros habéis marcado la cola desde el podcast al post, del post a un vídeo, del vídeo a un formulario de no sé qué, y del formulario de no sé qué, o de los comentarios a otro contenido. No siempre es así. Hay gente que puede entrar por el vídeo directamente. De hecho, los más interesantes son esos. Yo, de hecho, la gente que más interactúa en el podcast mío son los que me venían de YouTube. O sea, la gente de YouTube hace muchas más preguntas. De hecho, yo en el formulario de contacto lo tengo preparado para saber si me está entrando la visita directamente desde YouTube o me está entrando la visita directamente en natural por la web, por la propia página web. Y de YouTube me entran un montón. Un montón. ¿Por qué? Porque la gente que entra por YouTube está más acostumbrada a hacer acciones dentro de YouTube. Nosotros estamos acostumbrados a abrir, yo en mi caso, Downcast, cada uno el suyo, abrir el Downcast, sincronizar. Cuando termina de sincronizar, te guardan en el bolsillo, me pongo los cascos y que vaya reproduciendo hasta que yo me duerma. Desde las 6 de la mañana que me levanto hasta las 12 de la noche que me acuesto, que vaya soltando podcast ahí en el orden que... Oye, yo le tengo puesto un orden concreto a Downcast, pero que me lo vaya soltando como quiera, mientras se vayan consumiendo. Ahora, el de YouTube, ¿no? O el que viene a través del post, ¿no? Ese va a ser siempre más activo. Alguien que deja comentarios siempre va a ser más activo. Entonces, lo que tenemos que intentar es favorecer ese trasvase, precisamente pensando que no todo el mundo entra en la rueda en el sitio que nosotros queremos, que pueden entrar en cualquier lado. Entonces, hay que cuidar mucho más el tema de la transferencia entre un contenido y otro, hay que recordar mucho más cuáles son los métodos de suscripción, el no sé cuántos, cómo puedes acceder al contenido. Bueno, yo, por ejemplo, en el podcast, pues de cada 4 podcasts que publico, en 2 digo que se suscriban, que dejen comentarios en iTunes, en iBook, en Spreaker, y en 2 le digo que se suscriban al canal de YouTube. Pues hombre, ya tenía que ser mucha casualidad que el que entrara solo oyera un audio. Pero si oye 3 o 4, por lo menos, en uno de ellos tiene el CTA, el Call to Action, de que se suscriba o al canal por el que ha entrado o al canal por el que ha entrado. ¿Vale? Entonces, esa es una primera idea. Tenemos que pensar que tenemos que favorecer ese trasvase de audiencia entre uno y otro. Es decir, hay que marcarle objetivos, hay que marcarle acciones a hacer. Hay que decirle, y ahora tienes que entrar y hacer esto porque si no te estás perdiendo algo. ¿Y eso hay que hacerlo al principio o al final? Porque me acuerdo o en medio. Yo a mí me gusta hacerlo en medio y cada vez en un sitio distinto. Yo es que, por ejemplo, lo hago con cuñas o con cortes. Entre bloque y bloque voy metiendo. Entonces tengo una. Pasa una cosa. Y normalmente el general o el más grande lo hago al final. Pasa una cosa. Unos años hubo un dilema de mejor al principio, mejor al final. A ver, a mí no me gusta hacer los CTAs concretos ni en un sitio concreto ni con una forma concreta. Es decir, a mí no me gusta, a mí me gusta contextualizarlo. Claro, si lo contextualizas tiene que ser mucho más breve. Tiene que ser algo que te pueda salir natural y que puedas incorporar natural en una conversación. No puedes hacer un CTA. Yo ahora el lunes tengo que grabar el review, el fuera de serie review. Y me estoy intentando machacar por todas, porque CJ me ha pasado un listado así de todas las cosas que tengo que decir y yo estoy viendo de qué forma las voy metiendo por en medio del audio y no decir, y ahora llegamos al rollo de los patrocinadores, puedes pasar 2 minutos claro, para adelante, claro. Que es lo que te pide el cuerpo. Claro. O sea, lo que te pide el cuerpo es decir, bueno, y ahora es cuando yo suelto el rollo, entenderé que paséis para adelante 2 minutos. ¿Vale? Pues no, pues si tal, no sé qué va, pues aprovecho para recordaros que nuestros patrocinadores son fulanito de tal y tal, sigue, tal, al rato, aprovecho para deciros que si hacéis compras en Amazon entréis por nuestro enlace de afiliados, que no sé qué, que tal. Claro, la idea es, si les, mira, yo te voy a confesar una cosa, ¿por qué yo uso Downcast y por qué el resto de la gente del mundo no usa Downcast? ¿Qué es lo primero que yo he dicho en la charla? ¿Qué es lo primero que he dicho? ¿Que soy qué? Vago. O sea, que soy vago. Vale, ¿por qué yo uso Downcast y el resto de la gente no usa Downcast? Todos los podcasters tienen la opción de reproducir más rápido, más despacio, no sé qué, pero Downcast tiene una opción que es chulísima para mí. Y es que yo puedo decirle por cada audio, mira, es más, os lo voy a decir con, por ejemplo, venga, con el de Fans Fiction, ¿vale? Yo puedo decirle a Downcast, en esto de aquí, que es episode start time y episode finish time. Quita los 5 primeros minutos. Claro, yo, claro, yo por ejemplo, cuando el gran, el enorme Joan Boluda hace un CTA de 2 minutos y medio al principio de cada podcast, yo no lo escucho. Claro. Es más, no escucho la sintonía. No sé qué sintonía tiene el Emircal Daily. No, o sea, sé la sintonía que tiene el Fuera de Series, porque llevo toda la vida escuchándolo. Pero en Fuera de Series, y para que veáis que no miento, lo siento, CJ, hay amor, pero las cosas son como son. En el Fuera de Series, yo tengo aquí, claro, mira, Fuera de Series. Yo abro mi Fuera de Series y me abro aquí y le digo, bueno, primero le digo, playback speed 1.5, que soy de las pocas personas que es capaz de escuchar a Jorge Navas Alejo a 1.5. Pero es lo que hace la confianza. Escucha, esta peli ya la he visto, lo escucho a 3x y Ramón y Adri lo saben, ¿vale? Pero yo, por ejemplo, ay, mira, no tengo que fuera series configurado aquí. Vamos a ver el Juego de Tronos, Cosas de Casa, a ver si está cambiado o no. Tampoco. A ver, ¿cuánto nos quitas? Es que no nos claro, quitas nada. No, es que a vosotros no os quito. Claro, claro. Ah. Vamos a ver, libros para emprendedores. Si aquí, mira, el libro. Escucha, libros para emprendedores, mi gran amigo Luis. Pobrecito. Luis, que sé que lo escucharás también. Libros para emprendedores, pues me pego el lujazo de saltarme los 4 minutos y 17 segundos primeros y los 20 segundos del final. Pero no lo hago yo. Es el cabrón de Downcast. Es que yo querría escucharlo, pero como ya lo he programado así. Pues me lo paso y me quedo tan pancho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sí, que incluso aunque no tengas la aplicación y lo quites, tú mismo desconectas como sí. Oyente. Claro, pero yo es que pero soy así de vago. O sea, yo es que soy vago, pero mucho. Ya ni siquiera desconecto. O sea, yo es que ya no tengo ni que desconectar. La idea es esa. Entonces, yo por eso, yo a mí me gusta contextualizarlo, ¿vale? No me gusta lanzarlo así como así. Sobre lo de contextualizar, nosotros no lo hacemos mucho, pero cada 3 meses o así cogemos las compras más divertidas que nos han hecho en el enlace y las comentamos. Y eso la primera vez que lo hicimos fue porque nos salió natural de comentarlo y luego nos dimos cuenta que hasta la gente comentaba sobre eso y era una manera de hablar de que tenemos el enlace de afiliados, claro. Pero dentro de contenido y encima en el tono de cachondeo del podcast y fue natural que nos salió, pero luego dije, ostras, que como estrategia está muy bien porque a mí esto como oyente me interesa porque me lo estoy pasando bien, mientras que si me dices el rollo de el enlace. Que lo decimos también, pero que de tanto en tanto hacerlo así queda muy bien. Yo te digo una cosa, eso podrías hacerlo casi. Venga, bien. Las compras más del último periodo. Venga, las compras más tontas de Amazon del último periodo. Vamos a elegir el premio al mejor producto que se haya comprado con nuestro enlace de afiliados. Y se hace, y ya está. Y luego el otro problema, y ese sí que va dirigido a lo que tú hablabas, uh-huh. Es que más allá de que yo tengo que intentar el trasvase y todo eso, como precisamente yo no elijo el momento en el que entran de la rueda, no elijo el momento en el que me escuchan. Entonces, todo el contenido transmedia, si queremos que triunfe, tiene que ser atemporal. Es decir, yo no puedo decirle, mi contenido transmedia, por ejemplo, no puede ser un sorteo. Pues entra en el blog y tal, y haz esto, esto y esto, y entrarás en un sorteo. Porque si yo escucho eso un año después, ¿qué es lo que le pasa a un oyente aventurero, a un perfil aventurero de gamificación, cuando le pasa eso? Que se frustra. Y cuando se frustra, le da muy mala leche, ¿eh? O sea, pero muy mala leche. Decir, hostia, qué cabrones, esto, y además, coño, están sorteando una edición especial ilimitada, o sea, una edición especial limitada de Los Pájaros en Blu-ray y tal, que solamente han salido 10.000 unidades y yo me la perdí por eso, por no haberlo escuchado. Me cago en la mar, ya no escucho más, porque si no me voy a poner de mala hostia. Y así lo que podemos hacer es que te trapasen hacia afuera de la cola, ¿vale? Que eso tampoco nos interesa. Entonces, intentad que sea lo más atemporal posible. Con todo eso, posibilidades. Pues, en el podcast de gatos, pues, tú imagínate que en el podcast de gatos tú llegaras a un acuerdo con una marca de comida para gatos o con una clínica veterinaria o con lo que sea. Hombre, lo ideal también, por lo mismo, que no sea temporal, que no sea localizado. Entonces, por ejemplo, es mejor hablar de una marca de comida para gatos que no de una clínica, porque la posibilidad de transmedia que tienes ahí se localiza en una situación muy concreta. Situación, me refiero a geolocalizada. Es decir, si no vives en Alicante, pues yo a mí que vengas a la clínica no sé qué, pues no. ¿Vale? Entonces, la idea es que sea temporal y que sea alocal. Es decir, que tú puedas aprovecharte de ese contenido en cualquier momento. Pero, por ejemplo, en el tema de los gatos, pues eso, lanzar un podcast en el que hayas llegado a un acuerdo con una marca de comida para gatos, que además, pues que tengan que ir a una esto, que tengan que coger, pues yo qué sé, lo del Royal Canin, tío, que tienes que ir al veterinario a comprar, luego coger el código de barras, escanearlo y con eso te dan unos puntos para un descuento, por no sé qué. Pues algo similar, pero que tú a lo mejor pues tengas que hacerle, imagínate, una pregunta a tu veterinario. Una pregunta concreta a tu veterinario. Y que esa pregunta luego sea la respuesta de algo que tú tienes en el blog. Y que cuando contestas correctamente te da acceso a una oferta exclusiva de ese patrocinador. Pues sería, por ejemplo, una forma concreta de saber o de decirle al patrocinador, oye, mira, te estoy consiguiendo un cliente más fiel, te estoy consiguiendo algo interesante. Porque además están escuchando mi programa, luego están yendo al veterinario, que es lo que tú quieres, están comprando tu producto, que es lo que tú quieres, y además luego estamos retroalimentando esto. Es como un sistema de puntos donde el contenido extra lo haces tú. Vete si te tienes que ir. Hala. Y para acabar, o sea, la finalidad de, igual que hemos empezado hablando de la motivación, la finalidad de hacer contenido transmedia básicamente son tres finalidades. Igual que hemos hablado de cuatro motivaciones, son tres finalidades. Una es más pasta, ampliar las posibilidades de monetización. ¿Por qué? Pues porque yo puedo meter publicidad o contenido exclusivo en el blog. Hasta luego. Puedo meter publicidad en YouTube, ingresos por publicidad en YouTube. Puedo meter incluso anuncios dentro de patrocinadores, tanto del vídeo como del audio. Puedo hacer cosas exclusivas, es decir, conseguir algún tipo de monetización exclusiva. Puedo poner cosas premium en mi blog y conseguir que la gente vaya. Yo, por ejemplo, el ejemplo de eso es Joan. Joan lo hace súper bien porque sabe. Porque Joan sabe de esto y entonces Joan, una de las cosas que hace es que los lunes, como digo yo, es el foco mediante el cual él ingresa perras. Los lunes su podcast gratuito es la forma de él de ingresar perras. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo, si os fijáis, en todas las preguntas mete, pues está, no sé cuánto está, pues esto se soluciona con el plugin tal que puedes descargar desde la intranet de boluda.com. O esto no sé qué tal, precisamente lo comento en el curso sobre no sé cuánto, qué tal, ¿verdad? ¿Qué te está diciendo? Lo que está diciendo es, yo te estoy diciendo aquí dónde puedes conseguirlo, pero tú si quieres conseguirlo, a coquina. Entonces, claro, entonces tú imagínate si Joan, en vez de eso, solamente trasvasar desde el audio del podcast hasta directamente su intranet, tú imagínate, pues eso, con todo lo que hiciera, con las posibilidades que tuviera Transmedia, pues si hiciera vídeos o si hiciera cosas así, en esos vídeos podía hacer trasvase entre distintos canales. ¿Vale? Lo que pasa que él, en este caso, él sabe hacerlo y a él sabe lo que le interesa. Y él sabe que todo su 80% de sus ingresos ahora mismo, sobre todo los recurrentes, le están entrando a través del trasvase que viene directamente del podcast a su intranet, ¿vale? Entonces, posibilidades de monetización se aumentan muchísimo. Yo ya lo digo, o sea, yo hago el podcast y no me cuesta nada lanzarlo a YouTube y todos los meses son 3 euritos. Pues oye, pues no mucho, no me va a quitar de pobre, pero me da más alegría esos 3 euritos que cuando me llega la factura de Spreaker y tengo que pagar el servidor y no tengo, y lo tengo que pagar de mi bolsillo. Pues ahora, por ejemplo, cojo y digo, oye, mira, pues este año el servidor lo pago del bolsillo de Spreaker. O sea, del bolsillo de YouTube. Entonces, es una posibilidad, aumentar esas posibilidades. El tema de la publicidad en el blog, ya cada vez más complicada con el tema de AdSense, pero bueno, se puede vender publicidad en el blog. Es decir, si tú consigues mover lo suficiente desde el audio y desde... Tú imagínate que consiguieras que, ahora mismo, lo que hemos hablado antes, tu podcast lo están escuchando 2.800 personas. Y de esas 2.800, 120 visitan el blog. Claro, ¿a qué patrocinador vas tú y le dices, oye, mira, tengo 120 visitas a la semana? Te va a decir, o sea, se ataca, hace 120 visitas al segundo. ¿Qué más me da lo tuyo? Ahora, si coges y dices, oye, mira, yo tengo 2.800 oyentes, de los cuales consigo que 2.000 vayan al post, y que los 2.000 que vayan al post, 1.500 hagan la secuencia de clics que yo les digo. ¿Quieres estar en medio de esa secuencia de clics? Claro, pero porque ahí a lo mejor hablas de menos cantidad, obviamente no vas a competir con Shataka, pero hablas de obviamente un público muy fiel. Es lo que te estoy diciendo, es decir, el truco ahí no es venderle al patrocinador, es decir, van a entrar 100.000, de los cuales un 1% va a pinchar. El tema es decir, yo consigo que de 2.800, 2.000 vayan al blog, y de 2.000, 1.500 hacen la secuencia de 5 clics que yo tengo programada. 2.000 o 1.500 de esos. ¿Quieres estar en medio? Porque yo lo que estoy vendiéndote a ti no es los 1.500, son 1.500 clics. Porque una de las acciones puede ser... Y ahora, primero tienes que contestar a esta pregunta. Ahora tienes que sumar 3 más 2. Ahora tienes que visitar la web de nuestro patrocinador. Y ahora tienes que hacer lo que sea o escribir un comentario. Y entonces... Si haces todas estas cuatro cosas, entonces es cuando te doy lo que sea. Tú no le estás vendiendo al patrocinador, tengo 1.500 usuarios únicos. Tú le estás vendiendo, tengo 1.500 clics. O sea, yo te vendo a ti 1.500 clics. Y el precio por clic no es el mismo que el precio por visita. ¿Vale? O sea, el PPM no se puede comparar al PPC. Jamás. ¿Vale? Otra de las cosas... Es que conseguiremos más gente, porque aunque no trasvasáramos ninguno, que ya dudo yo que no trasvasaras ninguno, seguirías teniendo los mismos que tienes. Es decir, menos no vas a tener. Ahora, solo que consigas trasvasar un 10% de cada canal al resto de los canales, automáticamente el número de visitas únicas se te multiplica. Porque si tú coges y dices, vale, tengo 2.800 aquí, más 1.500 aquí, más 400 aquí, solo con que el 10% se trasvase, pues de aquí van 200, de aquí van 100 y de aquí van 50. Subes las cifras. Es decir, estás subiendo, lo cual al final, cuando tú quieres lanzarte a decir, oye, mira, quiero ganar perras con esto, y le vas a un tío y le dices, oye, mira, que es que yo no te estoy diciendo 2.000 visitas, no te estoy diciendo 4.000 descargas. Te estoy diciendo, en total, mi plataforma te ofrece 12.000 usuarios únicos. Y sobre todo, 12.000 usuarios únicos mucho más conectados, con mucho mayor engagement conmigo. Y a los que además les hago hacer una serie de cosas donde además tú puedes estar metido en medio. Es decir, yo por ejemplo con el tema de, pues eso, un podcast tipo gatos, un podcast tipo... A lo mejor en los podcasts de cine y series es donde menos lo veo, porque al final ellos tienen muy claro dónde va su publicidad ahí, pero bueno, también se podría ver algo, pero en sitios donde de verdad puedas conseguir un patrocinador. Y luego lo último y lo principal, lo que a mí más me gusta es que si tú haces esa narrativa transmedia de alto nivel, mañana viene aquí El País, La SER, Televisión Española o Telecinco, me da igual, y tú le dices, ¿tú qué haces? Tú le llegarás a Buena Fuente y le dirás, ¿tú qué haces cada día? Yo me siento delante de un micro y hablo delante de las cámaras. Vale, pues yo cojo, hago eso mismo, mis oyentes, una vez que salen de verme de ahí, se van a comprar mi libro, me hacen no sé cuánto, me compran no sé qué, hacen tal, se vienen aquí, hacen no sé... Y estamos generando, sobre todo, primero a nivel de nicho, una diferenciación brutal. Es decir, hay 50 podcasts de series. Ahora, el único que hace esto es el nuestro. Eso es muy potente. Y luego, sobre todo, es a nivel de referencia para otras personas. Si yo tengo que elegir dónde voy a estar, ¿dónde voy a estar? Como digo, yo siempre pongo el ejemplo de eso. Es, haces esto, por ejemplo, en fanfiction versus, o en el camarote de los más, versus todopoderosos. ¿Yo qué voy a elegir? Un contenido en el cual me siento parte, en el que además me piden que haga cosas, donde además de escuchar algo y aprender, me divierto, o escuchar a cuatro tíos que saben mucho, pero que solo hablan ellos, que yo no interactúo con ellos. Es decir, el nivel de engagement, que sí, que tienen mucho, pero es como ir a escuchar profesores de universidad. O sea, yo he dado clases en la universidad, y llegas, y das tu clase, y dices, pues vale, guay. ¿Tenéis alguna pregunta? Y te coges y te vas y dices, no sé si lo han entendido, si no lo han entendido, si les ha interesado, si no les ha interesado, si les ha gustado, si lo ven útil. Yo no lo sé, no tengo ningún tipo de feedback. Y sin embargo, en esto, tú sí que generas ese engagement con la gente. Ya digo, al final habría que sentarse, habría que, por supuesto, ver de qué forma se puede hacer, se diseña, pero es que a ver, si tienes dos dedos de frente, diseñas un plan para todo. Yo diseño un plan para todo. Yo tengo hecho hasta un pipeline ahí para mi página. Tengo hecho, yo qué sé, que para todo hay que diseñar un plan. Porque al final, si esto depende de lo serio que quieras poner. Es decir, ¿yo me tomo esto en serio? Sí. Pues si me tomo esto en serio, yo para mi podcast, para vendedor profesional, sintiendo el alma, pero tengo que tener un pipeline de por dónde entra mi gente, hacia dónde los puedo dirigir, de ahí eso, cómo lo puedo amortizar, cómo lo puedo rentabilizar y tal. Uh-huh. Y yo tengo que diseñarme mi plan, porque me tomo esto en serio. Ahora, si yo lo único que quiero es venir, sentarme y hablar los micrófonos, pues como 12.000 más en España. O sea, sí, que tampoco pasa nada. Es decir, que si tú lo único que quieres es, por el síndrome de Calimero, de yo quiero hablarle a un micro, y si algún día alguien me dice, oye, que no estás solo, ya soy feliz. Yo hacía un podcast de música libre que escuchábamos mil matados, pero yo no lo hacía por los mil matados que lo escuchábamos, yo lo hacía por mí, porque me apetecía, y porque ya que escuchaba me pasaba lo contrario, es decir, ya que escuchaba la música, decía, coño, qué pena que esto se quede aquí, que yo lo escucho, que me gusta, que lo veo interesante, y qué pena que esto no se comparta con nadie, pues lo voy a compartir. Pero yo no esperaba, el día que quise cerrarlo dije, el podcast es mío y me lo pongo cuando quiero, y cierro aquí, andamos por saco y a protestar al maestro Armero. Pero no era así, es decir, vale, tú quieres hacer así tu podcast, entonces te da igual. La narrativa transmedia, te da igual la monetización y te da igual todo. Tú eres Felipe Reichaer. Saludos, Felipe. Este sí que lo va a ver seguro, el cabrón. Te quiero, Felipe. Tú eres Felipe. Él habla delante un micro porque así se libera. Hostia, pues para mí es de puta madre. Yo lo escucho siempre que saca un audio relato. Y me parece genial. Y yo encantado de la vida de que haya gente que haga eso. Ahora, ¿te lo quieres tomar un poco más en serio? Coño, pues no te lo tomes un poco, tómatelo un poco más, como dice mi padre. O sea, que mi padre siempre me dice lo mismo. Carlos, de no hacer a hacer va un trecho. Ahora, de hacer a hacer bien va un paso solo. O sea, lo difícil es de no hacer a hacer, que es lo que necesitas mucha voluntad, muchas ganas, mucho conocimiento, mucha habilidad y tal. Ahora, cuando ya lo sabes hacer, hacerlo bien, solamente prestar un poquito de atención, poner un poquito más de cariño. Pues eso es lo que hay que hacer. Ahora. No, dudas. Dudas, sugerencias. Un camión de dudas, venga. A ver, yo tengo una duda existencial. No, es que no sé si está bien hecho o mal hecho. Venga. Conforme he ido evolucionando, me he ido cambiando de opinión. Yo. A ver. Yo hago vídeos. Yo grabo podcast y yo tengo un blog de la red donde lo meto todo. Lo estoy diciendo bien o mal. Me refiero, yo grabo un podcast con mi micrófono y toda la leche en audio, a la vez lo grabo en vídeo, lo publico en plataformas distintas, pero los el resultado de las dos cosas lo junto en el blog, pongo los enlaces, el vídeo y el audio. Ya, pero el tema está en que sí. A ver, tú estás haciendo transmedia ahora mismo a nivel bajo. Es decir, para hacer nivel medio, por así decirlo, tendrías que hacer un poco lo que hacen María y Richie. Oye, déjame tus comentarios, mándame tus consultas, tus sugerencias, escríbeme en el formulario de contacto, yo qué sé, lo que quieras. Eso daría un pelín más, ¿vale? Pero eso te haría llegar como mucho a nivel medio. El nivel alto es que yo te fuerce a ti a que tú tengas que pasar de canal. Oye, que no, que, pues, a ver, la narrativa transmedia de alto nivel no significa que si tú tienes 2.000 oyentes vayas a tener 2.000 suscriptores en YouTube, 2.000 suscriptores en el post, en el blog. No significa eso. Significa que aquí tendrás 2.000, aquí tendrás 1.500 y aquí tendrás 1.800. Pero de estos 2.000, 1.500 y 1.800, 1.100 son los mismos. O sea, eso sí que es engagement. Eso es lo que a ver si, o sea, si yo hablo en un podcast en audio de mi experiencia con un producto, hago la revisión de ese producto en vídeo, eso estaría bien hecho. O sea, fuerzo a unos a ir a ver a la revisión, al que está interesado en ver el producto y ver cómo viene la caja, cómo tal. Claro, la idea es que tendrías que ofrecerle un contenido que de por sí mismo fuera suficiente para que no tuvieran que hacer el trasvase, pero que haciendo el trasvase mejorara la percepción, o que mejorara un poco, a ver cómo te diría, chico, tuviera más información del mismo, claro, tema, pero... es decir, por ejemplo, podrías hacer eso, un vídeo sobre, o podrías hablar sobre un producto, especificaciones técnicas, aplicaciones y tal, y luego en el canal de YouTube hacer el unboxing. Eso, ¿vale? Y entonces en el unboxing tú lo que dices es, y si quieres saber exactamente para qué usos puede tener, visita mi blog. Y en el blog lo que dirías es, y si quieres saber los usos prácticos y tal, te los cuento en este podcast. Pero ¿qué pasa? Que si yo busco, por ejemplo, yo sé, usos prácticos del iPad, y lo busco en iVoox, pues yo puedo escuchar los usos prácticos del iPad. Que yo en YouTube lo que vea es unboxing del nuevo iPad no sé qué tal, pero solo el unboxing. Y luego en el artículo, pues, por ejemplo, las características técnicas. Pero claro, en eso lo que tienes que hacer es definir muy bien que tú, por ejemplo, en el YouTube no vas a poner las características técnicas, y por ejemplo en el qué puedes hacer con él, o las reviews o lo que sea, no puedes poner características técnicas, o no puedes poner el unboxing. La idea es decir, oye, este producto de por sí, este contenido de por sí es bueno, si lo complementas con este otro es mejor, y si además lo complementas con todo el contenido que he creado, es maravilloso. Yo, mira, por lo que estabas comentando, la idea es, esto no estaba preparado, lo prometo, pero la idea es, yo hago el podcast, ¿vale? El podcast directamente lo lanzo a YouTube y YouTube me hace una transcripción. Con eso yo puedo preparar, por ejemplo, de los contenidos que sé que tienen más gancho, puedo preparar una serie de plantillas, puedo preparar unos cuadernos que son libritos de 10, 12 páginas explicando, por ejemplo, la plantilla, o explicando una metodología concreta tal. Puedo preparar un libro más grande de 80, 90, 100 páginas, o puedo preparar un curso online. ¿Significa que alguien que vaya a ver el YouTube va a hacer el curso? Sí o no. ¿O significa que este que va a hacer el YouTube va a comprar el libro y luego, después de leer el libro, dice, ay, pues voy a hacer el curso? Pues puede. O el que haga el curso diga, ay, pues yo en el curso a lo mejor digo, oye, y esto, si quieres recordarlo y quieres tenerlo fresco y tal, puedes comprar el libro. O a lo mejor alguien entra por la plantilla, se pone a usar la plantilla y dice, uy, pues esto no lo sé usar yo muy bien, voy a hacer el curso. De lo que se trata, que sea, es de que puedas trasvasar entre ellos. Es decir, que tú tengas... Esto es un pipeline, ¿vale? Esto, yo que soy muy así, pero porque me gano la vida con esto. Entonces, esto es mi día a día, ¿vale? Entonces, tú cuando haces un pipeline, lo que haces es esto. Oye, y de aquí, ¿yo puedo ofrecerme a dar solamente consultoría? Claro. Ahora, si yo esa consultoría la estructuro en base a contenido que ya tengo creado, por un lado, aprovecho más este contenido. Aprovecho más el contenido, y por otro lado le doy cierta coherencia y estructura a ese contenido. Es decir, lo que estoy consiguiendo es, oye, que si tú escuchas el podcast y dices, ostras, qué interesante lo que Carlos ha dicho, la propuesta de ventas personalizada. Ay, pues voy a descargarme la plantilla de la propuesta de ventas personalizada. Anda, pues la propuesta esta, la plantilla esta está guay, pero a mí no me está sirviendo mucho y Carlos ha explicado una cosa en el podcast, pero que yo no entiendo muy bien. Voy a leerme el cuaderno que viene acompañando a la plantilla. Y cuando acaba dice, pues mira, no me aclaro muy bien. Mira, voy a hacer una cosa, voy a contratarle un mentoring de 30 minutos para que me explique. ¿Qué significa esto? Que de aquí, normalmente la gente va a traspasar aquí. Yo a un cliente de consultoría dudo mucho que le diga, oye, escucha mi podcast, porque no es el mismo nivel. Ahora, a un cliente del podcast sí le puedo decir, oye, y si tienes una empresa y quieres que te ayude a diseñar tu propuesta de ventas personalizada o tu plan de ventas, me puedes contratar. Es decir, el pipeline, como toda buena tubería, funciona en una dirección. Porque si funcionara al revés, nos olería la casa un montón a mierda. ¿Vale? Las cosas como son. Sí, pero que la idea es esa, es decir, que sea tienes que diseñar, claro, tú tienes que diseñar tu pipeline. Pero entonces, si tú tienes, por ejemplo, si tu objetivo no es una venta, sino a lo mejor fomentar la... pues las escuchas en uno de esos medios, por ejemplo, imagínate que lo que yo quiero en realidad son escuchas en el podcast. Lo que tengo que tener claro es con que sea transmedia mi centro, aunque estén muchos medios, o sea, es importante tener un medio principal. Claro, claro, claro. Es decir, tú tienes que tener muy claro. Priorizar. No se trata tanto de priorizar. Es decir, lo que hemos dicho es que el contenido tiene que poder funcionar perfectamente de forma independiente. Ahora bien, yo puedo elegir dónde pongo el contenido de mayor valor. Uh-huh. Obviamente el contenido de mayor valor para mí es la venta. Es la consultoría. Claro. A ver, sí que es cierto que me viene muy bien tener producto recurrente, además atemporal y además que sea sin necesidad de que yo esté, que sea ingreso pasivo, porque yo puedo estar durmiendo y se puede estar vendiendo cosas y la gente comprándome y yo encantado y a mí... Yo, como es YouTube, es decir, yo sin hacer nada, a mí me están entrando euros por YouTube. Coño, pues de puta madre. Tú me dices a mí, Carlos, ¿tú qué haces? Pues mira, yo grabo en la aplicación de Spreaker, mira, hago así, pulso Spreaker, le doy al rec. De hecho, yo ahora mismo tengo aquí dos episodios grabados, que son los dos que tengo que lanzar esta semana, pero yo ya los tengo grabados. Y yo lo grabo directamente en el teléfono. Yo vengo aquí, le doy a crear, pulso, lanzo offline, pongo el audio, luego me pongo a hablar, cuento mis mierdas y tal, acabo, pum, lo guardo y en vez de dos ya tengo tres. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo aquí a esto le dé ahora a publicar, automáticamente se publica en YouTube. ¿Y publicas solo el audio? Solo el audio, porque además Spreaker lo hace bien, porque te publica el audio con una carátula solo. De hecho, yo elijo la carátula. ¿Qué es lo que pasa? A ver, ¿realmente eso es malísimo para YouTube? Sí, pero es que a mí... Hombre, pero entre eso y no estar... Claro, la idea es, si yo con eso consigo 6.000 minutos claro, al mes es que yo eso es y 1.300 visualizaciones al mes sin que me cueste nada, probablemente yo sí. Yo lo empecé a hacer, pero me lo capaban por las cabeceras que tenía la música con derechos de Juego de Tronos y de Walking. Yo es que eso estoy haciendo la prueba. De hecho, el programa de diciembre lo publiqué con vídeo grabado y el de enero que se publicó hace dos días lo publiqué simplemente imagen y sonido. El vídeo grabado te va a dar 10 veces más relevancia. Sí. Además, incluso para YouTube. Yo, por ejemplo, yo en el mismo canal publico los podcasts, que sobre todo el tema de tenerlo directo y publicarlo, primero es porque se publican y ya está. Segundo es porque, como yo lanzo los podcasts, si no diarios, días y día no, a YouTube le mola un montón que tu canal... La recurrencia. Que tu canal publique todos los días o días y día, ¿no? A YouTube le mola mil, ¿eh? Y yo, de hecho, o sea, mi canal, que tiene una mierda de visitas, tú buscas ahora vendedor profesional en YouTube y estoy el primero. Claro. Pero porque soy el... Luego, el siguiente, ves un vídeo con 2,5 millones de reproducciones, que digo, hostia, este debería estar muy por encima mía. Pero ¿qué es lo que pasa? Que como yo voy publicando regularmente, a YouTube le interesa más ponerme a mí el primero, porque sabe que siempre voy a ofrecer contenido nuevo a la gente, que eso es lo que YouTube vende. Es decir, lo que YouTube vende es 480 millones de horas de vídeo nuevas cada minuto. Pues coño, si metes tanto vídeo cada minuto, nunca lo vas a ver, pero algo habrá que te interese, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que yo, por ejemplo, cuando he subido una charla grabada, automáticamente, si la visibilidad de un audio normal con cabecera limpia son entre 30 y 50 visualizaciones al cabo de 3 meses, una de estas son 300 visualizaciones en una semana. Entonces, ¿merece la pena? Sí. ¿Estás dispuesto a hacer el esfuerzo? Sí, lo estás. Perfecto. Yo no. Claro, yo no, porque yo no. Incluso yo, he empezado a hacer. Entre otras cosas, porque yo a mí. El, claro, no, y porque a mí. Sinceramente, o sea, si YouTube. Si yo por esforzarme y dedicarle 10 horas al día a YouTube consiguiera en YouTube 1000 euros al mes, estaría perdiendo muchísimo dinero. Entonces, no le voy a dedicar 8 horas a YouTube. Pesar. Claro, entonces la idea es esa, la idea es, hay que ver qué te interesa. Yo a mí esto no me estorba. Lo bueno que tiene además, lo que más me gusta a mí, yo lo de YouTube no lo hago por el dinero, yo lo de YouTube lo hago por las estadísticas. Es que porque claro, eso me mola mil, o sea, me mola mil que en YouTube lo mides todo. O sea, tú tienes... Y te diferencia entre visualizaciones y espectadores. Te diferencia... Para detectar temas de interés. ¿Te refieres? Te diferencia todo lo que quieras. Porque te lo fracciona más. Si claro. Te diferencia entre la gente que lo has visto todo, que lo has visto entero. Pero quiero decir, tú esa información luego la tomas para ver temas que funcionan más o menos, cosas que con la estadística claro, del podcast... Claro, no claro, claro. A ver, yo no puedo saber en función del podcast, yo no puedo saber, por ejemplo, una cosa que a mí me interesa mucho y es la duración de los audios. Uh-huh. Mira, yo me vengo aquí a Analytics de YouTube... Y a mí, por ejemplo, lo que me interesa mucho, ya no tanto el cuáles son los vídeos que más se ven, ni el tiempo de visualización, ¿vale? Yo a mí lo que me interesa es duración media de las reproducciones, 4:42. Yo ya sé que todo lo que haga de más de 4:42 estoy palmando. Tengo que intentar, como sea, bajar el tiempo. ¿Por qué? Porque si la reproducción media es esa... Es como consigo el engagement. Pues 2:12. Claro, es que ese es el tema. Claro. Luego tienes aquí vídeos principales. ¿Qué son minutos? Los KPI, no sé cuántos. Claro, es que ahí es donde tú tienes el problema. Es decir, si tus vídeos duran 20 minutos y tu visualización media es 2, tienes un problema. Yo, mis vídeos duran entre 11 y 12 minutos y mi visualización media es 4:24. Bueno, pues ya sé que tengo que recortar un poco. Sobre todo porque he notado que cuando recorto un poco, sube la media. Uh-huh. Entonces, yo ya sé que la gente quiere audios de 5, 6, 7, 8 minutos. Uh-huh. Porque si cuando hago audios de 8 minutos, me escuchan 6 minutos de media, y cuando hago audios de 12, me escuchan 4, pues yo ya sé que la gente quiere vídeos cortos. Uh-huh. Entonces, eso me ayuda mucho. Porque yo eso luego lo extrapolo al podcast. Es decir, no tiene que haber mucha diferencia entre lo que yo tengo en YouTube y lo que tengo en el podcast. Con lo cual, yo habrá mucha gente que se pondrá al podcast y al rato dirá, un minuto tal, de lo que está hablando no me interesa. Marcar como oído y ya está. Entonces, ya, a mí YouTube me interesa por las estadísticas. Pero es que yo sí que creo que es diferente. Porque tú para ver un vídeo en YouTube tienes que estar pendiente. Para escuchar un podcast, ¿no? Bueno, yo sí, eso no lo pensaba antes, pero también tú piensas lo de gente que escucha música en YouTube. Claro, mi mujer es que yo tenía esa idea antes, pero al final YouTube es el segundo buscador que más se usa después de Google. Entonces, sí, pero me refiero, pero no estás pendiente. Creo que los usos son muchos más de los que nos pensamos. Pero entonces, si no estás pendiente, falta hacer vídeo. Con que pongas el audio solo sobra. Pues si tú te lo pones para limpiar en tu casa, no lo estás viendo. Pero sumas realmente. Todo. Pero por eso, por ejemplo, yo a mí... A ver... Eso también se lee de las analíticas de YouTube. Es decir, si yo resulta que mis audios fueran de 25 minutos y con vídeo y tuviera 4 minutos de visualización media y luego me cojo los vídeos en los que... Yo lo que pasa es que en los vídeos que he publicado con imagen la visualización media es de 30 y tantos minutos. Y sin embargo, en las que publico solo audio es 4:24. Entonces... Todo eso, si lo bueno es que se pueda medir. Es decir, otra cosa es que lo utilices o no lo utilices. Claro. Yo a mí lo que me dice esto es, el perfil de gente que se pone mi podcast en YouTube durante 4 minutos, le esté prestando o no le esté prestando atención, sí, lo está escuchando. Entonces, ¿para qué voy a hacer un podcast de 10 minutos que me suponga una inversión de tiempo muy grande si sin hacer nada ya me están escuchando 4 minutos? ¿Vale? Entonces, la analítica sirve para muchas cosas. Al final, la analítica es todo. Tú le puedes dedicar las horas que quieras a la analítica. Pero claro, lo ideal es saber por qué estás analizando. Yo, en mi caso, es para lo que me sirve. Es para lo que me sirve el coger y decir, vale, pues a partir del 1 de enero, en vez de sacar todos los días, voy a sacar 3 días por semana. Y además, voy a intentar hacer vídeos voy a intentar hacer audios de menos de 10 minutos. Porque tengo comprobado que cuando hago audios de menos de 10 minutos, me aumenta a 6 minutos la visión. Y cuando tengo audio de 16, 17, 18 minutos, me baja a 4. Es decir, la gente abandona en mitad del vídeo. Lo cual me lleva a pensar que están activamente delante del vídeo. Es decir, que no lo ponen y lo dejan. ¿Vale? O sea, que el perfil de escucha mía, que es lo que decía María, el perfil de escucha mía es alguien que lo ha buscado, o bien a través del... Esa es otra. Para mí es interesantísimo ver si lo hacen a través del navegador o a través de dispositivos móviles. Y eso entonces, por ejemplo, para mí que la audiencia es el doble, prácticamente el doble, por muy poco, en YouTube que en el formato podcast, o sea, sería decir, dejo de grabar el audio. No, puedes utilizar el audio para otras cosas y lo que haces es darle la prioridad del contenido, dársela a YouTube. Es lo que hablábamos, es decir, si todo depende de dónde pongas tú el contenido a que te interesa. Lo que creo que no te funciona, o por lo menos por lo que estás diciendo, yo pensaría, ya te digo, y sin mirar la estadística, no te lo puedo decir seguro, pero por lo que me has estado contando, yo pensaría que el esfuerzo que estás haciendo por estar en YouTube no merece la pena. Porque si estás publicando 29 minutos de tú delante de la cámara, que sí, peinado, menos peinado, no sé cuánto tal, pero te ven 2 minutos. Ahora, si tú coges y dices, vale, pues voy a hacer un audio de 30 minutos y luego voy a hacer un vídeo de solo 4 en el que hago, por ejemplo, el unboxing. Y mira lo que pasa. A ver. Yo es que mi audiencia, aparte de que sí es irrisoria, o sea, esto lo hago prácticamente porque me gusta hacerlo, es que es eso, es el doble en YouTube que en... Sí, pero si tienes, o sea, el doble. Yo de YouTube si obtengo el poco, doble, pero obtengo. Pero si tienes el doble, si tienes el doble en 2 minutos de vídeos de 29, no se trata de cuántos te ven, se trata de cuántos te ven hasta el final. Y luego, sobre todo, mira muy mucho. Yo, por ejemplo, es que soy un enfermo de la estadística, pero porque me dedico a eso. Entonces, mira muy mucho, por ejemplo, el canal desde el que se te está escuchando, porque sí, yo por ejemplo la mayoría de mis visitas vienen a través de web directa, no a través de móvil, lo cual me hace pensar que el que me escucha en móvil me escucha a través de RSS y el que me busca es porque está delante de la web y está, y luego por ejemplo miras y dices, vale, pues tengo más visitas de México que de España. Sí, yo eso también. Tengo más visitas de 18 y 25 años que de 35 en adelante. ¿Qué significa eso? Pues que seguramente la gente que me esté escuchando en YouTube es un perfil de gente que usa mucho YouTube a nivel de está iniciándose en la carrera laboral, en la parte de Hispanoamérica el tema de las ventas no está tan mal visto como aquí en España. Además, es un buen principio para trabajar en cualquier momento. Y entonces, la gente de entre 18 y 25 años que se está iniciando en el mercado laboral, que suele empezar en el mundo de las ventas porque es el único en el que te dicen lo que vendas, lo que cobras, y eso a las empresas les sale muy bien, pues dicen, hostia, y a ver cómo vendo más, pues voy a buscar en YouTube porque YouTube es su canal nativo. Yo se lo decía el otro día a mi mujer, yo aprendo un montón, o sea, un montón, de mi hijo en YouTube. Claro. Un montón. Porque cuando me dicen, no, pero es que tu hijo... Digo, escucha, yo no entiendo cómo piensa un niño de 15, de 18, de 20 años cuando entra en YouTube, porque yo no entro para eso. Yo quiero saber, y por ejemplo, coño, mi hijo tiene vídeos con 800 y 900 reproducciones. Que yo digo, Héctor, 900 reproducciones, tío. O sea, Yo mataba por un vídeo con 900 reproducciones, que el que más tiene mía es 450. Vale que sí que tengo muchos vídeos que pasan de las 300, pero digo que tienes un vídeo con 900 reproducciones en un mes, que es que empezó a grabar el día 27 de diciembre. Entonces, y yo me meto a ver las estadísticas de mi hijo, ¿eh? Y veo el tiempo que se pasa, y veo no sé qué, y veo, porque mi hijo hace distintas listas. Tiene la lista de cuando hace gameplays, la lista de cuando hace magia, la lista de cuando hace música, tal. Y yo flipo porque el perfil de edad en los episodios donde graba música son 28, 30, 35 años, tío. Uh-huh. Y ves eso, gente que ha buscado, porque le hemos regalado un sistema MIDI súper chulo. Porque a él le encanta la música, pero a él no le molan los instrumentos. A él le mola sentarse con su teclado y hacer cosas con su pad, con su teclado, con no sé qué tal. Claro, dices, vale. Y sin embargo los gameplays los ven sus amigos del colegio. Entonces, eso te ayuda, a mí me ayuda mucho a entender cómo funciona YouTube. Muchísimo, ¿eh? De hecho, si yo no tuviera acceso a las estadísticas de mi hijo, a lo mejor no entendería muchas de las cosas que me pasan en YouTube a mí, y que ahora, por tener el canal de mi hijo, yo sí que entiendo. ¿Vale? Pero vamos, se trata de... ensayo error también, un poco. A ver, y esto es como todo. Si quieres que las cosas funcionen, solamente hay una forma. Es probarlo y medirlo. Y analizarlo. Sacar conclusiones. Lo pruebas, lo mides, lo analizas. Si pruebas y analizas sin medir, mal. Si analizas sin probar, mal. O sea, hay que hacer las tres cosas. Y una última pregunta, un poco para los dos. ¿Cuál creéis que sería la audiencia suficiente como para mantener un proyecto? O sea, quiero decirte, ¿cuántas audiencias? ¿Cuál es el objetivo del proyecto? Es que depende del objetivo, claro, depende de la finalidad del proyecto. Es decir, si tú lo que quieres es convertirte en una persona de referencia en un mercado nicho, evalúa cuál es el volumen del mercado nicho. Es que yo, con los programas que hago en mi casa, tengo una audiencia como digo irrisoria, pero un día me pongo en la radio de la universidad, delante de un micrófono, en un programa completamente nuevo, que nació en iVoox nuevo, sin ningún tipo de publicidad más que la que le hicimos nosotros con 4 seguidores de Twitter, y tuvo en 24 horas la misma audiencia que uno de mis programas en 3 años. La misma. Entonces es como, no entiendo, ¿sabes? Yo, de todas formas, no me haría muchas pajas con eso, ¿eh? Ya te lo digo, o sea, yo... La idea es, ¿qué vas buscando? Plantearé. Yo, el consejo que te daría, desde el punto de vista de... Si mañana me dijeras, oye, Carlos, te voy a pagar porque me des consejos. Pues si me pagaras porque te diera consejos, yo te diría lo mismo que le digo a todos mis clientes. Cógete una cosa, ponte un límite de tiempo y mide. ¿Has crecido? ¿No has crecido? ¿Cuánto has crecido? Claro, pero a lo mejor no son mide en función Del resto del mercado. También yo creo que puedes ver, ¿has mejorado tú? No sé, si tú quieres a lo mejor ser locutor, ¿no? Uh-huh. Claro, que esa, tú, pero por eso digo, ¿cuál es tu objetivo? Si tú te escuchas tus primeros episodios y los últimos, claro, y notas una mejora, claro, es otro dato que tú puedes ver. A lo mejor no has crecido en audiencia, pero dices, joder, es que el aprendizaje que he tenido haciendo esto... Claro, yo llevo ¿no? Desde, o sea, 2000, es lo que tú valores. Yo llevo desde 2009 haciendo podcast. Y dices, ¿y ahora lo hago mejor o peor? Pues no sé si los hago mejor o peor, pero a mí, por ejemplo, el tema de dar charlas y hablar en público y todo eso, el vocabulario, la cantidad de vocabulario que manejas, la capacidad de gestión de la voz, de los tiempos, de cuando estás locutando, cuando estás hablando, eso... Y yo soy vendedor, o sea, yo eso lo hacía con 14 años. Yo con 14 años ya hacía eso. Pero yo creo que he mejorado mucho. Entonces yo por eso sigo grabando, porque en parte a mí me ayuda a no perder la soltura. Por eso digo que yo, a mí no me preocupa tanto lo que yo ingrese por YouTube ni la gente que tenga. Tal. Sí me sirve para decir, bueno, ya que lo hago, yo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer por mí, porque me interesa, por locución, por vocabulario, por todo eso, yo lo voy a hacer. Ahora, ya que lo voy a hacer y voy a hacer esfuerzo, coño, da un pasito más, como dice mi padre. Un pasito más, que no cuesta nada. Ponerte a medir y decir, me voy a marcar un objetivo para los próximos 3 meses. Voy a intentar hacer, voy a intentar crecer. Ya no te digo que digas, voy a intentar crecer un 10% en oyentes, no sé cuánto, tal. Voy a intentar crecer en número de minutos de visualización de YouTube, ¿vale? ¿Qué debería hacer para aumentar el número de visualizaciones en YouTube? Pues hacer un contenido más interesante, que además, si tengo una media de 2 minutos, pues dar contenido muy interesante a los 2 minutos para ver si consigo que lleguen hasta los 3. Ofrecer mucha información al principio que llame la atención, no lanzar, ah, bienvenidos al podcast de no sé cuándo, tal, hoy vamos a hablar, de eso, porque has perdido 30 minutos haciendo la presentación. Claro. Entonces, dime, Helen, dime. Sí, sí, dime. Sí, ahora sí, sí. Bien, muy bien. Ahora nos vamos a cenar. Sí, sí. Pero bueno, tenemos que recoger y cerrar todo y ya nos vamos para allá. Muy bien. Sí. Que sí, que sí. Que sí, que sí, ¿ves? Sin problemas. Sí, no hay ningún problema. ¿Vale? Oye, bueno, no, ya está. Los nenes, bueno, aún no se han acostado ni nada, claro, son las 9. Vale, perfecto, pues ya está. Venga, hasta ahora. Venga, vale. Hasta luego. Sí, no, es lógico. Bueno, pues te dejo, estamos aquí charlando un rato. Chao. Recuerdos de Elena. Pues la idea es esa, es decir, yo lo que haría sería, y también partiendo de la base en la que tú estás ahora, yo lo que haría sería sprints. Haría retos muy rápidos, coger y decir, vale. Voy a intentar, pues eso, aumentar el minutaje. Pero claro, eso no lo puedes hacer en el podcast, porque tú en el podcast no sabes cuánto tiempo te escucha la gente. Tú sabes cuántas descargas tienes y ya está. Por eso mola YouTube. No, no, porque claro, coges y dices, vale, y ahora voy a intentar coger, pues yo qué sé, se me ocurre. Personas de... A ver, yo, por ejemplo, si quisiera mañana plantearme un objetivo, ¿vale? Con YouTube. Y yo cogiera y dijera, vale, como por el pipeline mío lo que voy a intentar va a ser convertir más gente a que vengan o a que me hagan mentoring o que me hagan consultoría y tal, el perfil de ese cliente es un perfil, por ejemplo, no me valdrían los 18 a 25. Entonces tendría que aumentar el perfil de 35 años. Vale, pues me iría a las estadísticas de YouTube y diría, vale, ¿qué tipo? En esta franja de edad, que es de 35 a 45 años, ¿cuáles son los contenidos que más les interesan? Y entonces de todos mis vídeos, cogería y diría, vale, muéstrame únicamente en esta franja de edad cuáles son los más relevantes. Vale, y ahora muéstrame solo en esta franja de edad cuál es el tiempo medio. Y ahora muéstrame solo en esta franja de edad cuál es la plataforma por la que me escuchan. Y entonces diría, vale, pues ahora me voy a marcar como objetivo conseguir una consultoría, vale, pues tengo que hacer los vídeos de esta forma, de esta forma, de esta forma. Lanzar el CTA en este momento, que sé que es cuando tengo mayor atención, pues no vale nada lanzar un CTA. Si mi media es de 4.24, no vale nada lanzar un CTA a los 9 minutos. Porque la mitad de la gente no va a escuchar. Tú solo te estás cerrando la mitad de las puertas. Entonces, la idea es eso. La idea es estudiar y ponerte y pensar. Y pensar cansa un montón. Y por eso a mí la cabeza me hierve todos los días. Pero porque... también es cierto una cosa. Yo me lo veo hecho. Yo me lo veo hecho, pero porque yo me dedico a eso todo el día, 13 horas al día. Y buscar el tiempo para analizar, porque yo al final es como que entras en la vorágine de grabar, y dices, a lo mejor tendría que grabar un poquito menos y dedicar más tiempo a analizar, sacar conclusiones, y la siguiente vez que grabe, hacerlo mejor. Yo este año, por ejemplo, una de mis propuestas este año, para mí, con respecto al contenido mío, es publicar menos y viralizar más. Es que yo eso es lo que sé que tengo que hacer. ¿Qué es lo y que no pasa? Hago, ¿qué es lo que pasa? Claro, el primer año yo necesitaba base de contenido. Ya, claro. Porque yo lo que necesito es que tú entres en el canal de YouTube y veas 200 vídeos. Y que además busques cierre de ventas y tenga 4 o 5 vídeos de cierre de ventas. Y que busques sobre negociación y tengas 18 o 19 vídeos sobre negociación. Claro. Porque necesitaba esa base. Ahora, una vez que ya tengo esa base de vídeos, entonces es cuando ahora me puedo dedicar a coger y decir, vale, pues ahora este vídeo en concreto me interesa. De hecho, ya estoy haciendo pruebas. De hecho, las pruebas están dando un resultado de cojones. Porque una de las cosas que me marqué, digo, venga, voy a intentar viralizar más. Y entonces, una de las cosas que hice fue, cambié, en algunos vídeos cambié el título, hice un título más copy, más de copy, más que un título explicativo, un título de click. No sin llegar al clickbait, pero sí que un título que fuera muy llamativo. Edité las etiquetas, edité la descripción. Otra de las cosas que en paralelo cogí y dije, vale, voy a ver qué relevancia tiene la descripción en YouTube. Y, por ejemplo, yo no estoy diciendo en el podcast nunca o casi nunca que puedes entrar en la web y puedes descargarte el paquete de audios y no sé cuánto y tal, pero en la descripción de YouTube sí lo pongo. Y resulta, a ver, mis recopilaciones de audio valen dinero, porque mi trabajo, porque lo tuve que hacer, lo tengo que subir a un sitio, tengo que pagar el alojamiento y vale dinero. Pues yo solo lo pongo en la descripción de YouTube y me llegan. Y me llegan visitas. Es decir, ahí me cunde. Decirlo en el podcast no me cunde, porque cuando tú estás escuchando el podcast no vas a decir, ah, vale, pues tengo que acordarme de cuando llegue a casa, meterme en la página web, meterme en descargas y descargarme los episodios. Sin embargo, la gente de YouTube sí que está buscando un tema, ay, negociación, tal. ¿Quieres escuchar más audios sobre negociación, tal? Descárgate el recopilatorio, tal, en el que los títulos de ese recopilatorio son este. Ay, pues mira, este me interesa. Pulsan el clic, se van, hostia, 10 pavos, a tomar por culo. Pero de cada 100 que pulsan el clic, uno dice, 10 pavos. Coño, 10 pavos son dos cervezas. Me voy a descargar porque hay tres audios que me interesan. Claro. Que son gilipollas, pues si están en YouTube los podrían buscar en el buscador. Eso te iba a preguntar, son los mismos, pero tú has hecho un recopilatorio y lo vendes. Es que eso también es súper interesante, que a veces nos da como palo y hay muchas cosas que paquetizadas de una manera o montadas de una manera... Yo lo digo siempre, es decir, reutilizar el contenido, que es claro, que... Claro, la idea es... Mi podcast es, o al menos yo lo veo así, es lo más parecido a si ahora nos vamos, si no, lo que estoy haciendo ahora. Es decir, yo ahora lo que te estoy haciendo es una consultoría que vale dinero, porque yo no soy barato, pero te la estoy haciendo aquí, porque lo que digo siempre, o sea, si yo estoy y alguien me pregunta, yo le contesto. Y le voy a contestar con lo que sé, y por suerte sé de lo que hablo. Ahora, hay cosas que yo las publico, las lanzo y ya están. Ahora, luego recopilarlas, paquetizarlas, crear el tal, poner los títulos, también no sé cuántos. Que en internet hay millones eso de yo cosas. Lo dejo ahí. La gente luego necesita a veces la selección. Claro. Escribir la información es información. Claro, es decir, yo la idea, claro, la idea es eso a ver, eso está clarísimo, es decir, claro, todo lo que sea la curación de contenidos vale un dinero. Claro. Que yo los audios míos, por ejemplo, no valen lo mismo las recopilaciones de 50 audios. Yo cojo audio del 1 al 50. Recopilación, 10 pavos. Los 25 audios que necesitas para aprender a negociar. 10 pavos. Y dices, jo, son 25 audios menos. Ya, pero estos están curados, coño. Esto me ha costado más tiempo porque he tenido que yo ponerme a buscarlos, guardártelos y ponértelos en un paquete. Esto vale un dinero, que yo gratis no trabajo. Entonces, yo, por ejemplo, el tema de los contenidos, sí que es cierto que en mi podcast sí que se tercia el que yo lo pueda paquetizar, porque mi podcast es lo más parecido a una clase de ventas. En el caso vuestro, por ejemplo, no, aunque paquetizara, no puedes vender. Con el podcast que no lo hago yo, lo produzco de educación, que aparte tenemos cursos online. Es que al final el curso online es eso multiplicado por 20, o sea, claro. Entonces sí que, claro, sí que lo que estabas que comentando de sí poner el valor hacer... Al final los temas son los mismos, pero el nivel de profundidad, de detalle, claro, de no sé qué, no es el mismo. Que sí, que si a lo mejor tú tienes ahí la punta del iceberg y si tú investigaras podrías llegar al mismo contenido gratis, sí, pero la gente no lo sí, hace. A ver, que la idea es, yo estoy haciendo ahora un máster en Data Science y Big Data, ¿vale? Y el máster que estoy haciendo, yo se lo dije al tío, digo, a ver, yo me dedico a esto. Yo, más o menos, o sea, yo por lo que te he pagado a ti, el dinero del máster, no es para que me digas, busca Data Science en Google, claro. Y entonces con todo lo que te salga, de cada palabra que no entiendas, búscala otra vez en Google, y de cada cosa que no entiendas, búscala otra vez en Google. Entonces yo me pasaría horas. Yo lo que te he pagado a ti es que me digas, mira, para hacer Data Science necesitas este programa. Este programa funciona así. Lo tienes que instalar de esta forma. De esta forma tienes que meter la información. De esta forma sacar la analítica. Lo que yo te estoy pagando es el tiempo que me estoy ahorrando. Por supuesto que, o sea, me van a enseñar algo. Claro, me van a enseñar algo que yo no pudiera encontrar por mí mismo en Google. Probablemente no. Ahora, yo haciendo un máster de 9 meses consigo lo mismo que a lo mejor buscando en Google tardaría 9 años. Y claro, 9 años en un mercado tan volátil y tan cambiante, pues mucho tiempo. Es demasiado. Yo en 9 meses puedo estar haciendo eso y de la otra forma no podría. Entonces, la idea es esa. Y Telegram. Bien, gracias. Que la relación de Telegram con los podcasts, ¿cómo lo ves? Yo estoy viendo que lo están usando los de Podstar, José Luis también. ¿Para qué? Mira, a ver, yo escucha, el engagement con escucha, los de esto, mi, con los oyentes, lo veo a tope, pero. Yo, mira, no sé. Un grandísimo amigo, ¿vale? Que además es uno de los mejores vendedores que yo conocí en mi vida, que era profesor de ventas en MAFRE. Y siempre, le dijeras lo que dijeras, él solamente te preguntaba dos cosas. ¿Por qué y para qué? ¿Por qué lo haces? El por qué lo haces es la motivación y el para qué es la finalidad, que es lo que pretendes conseguir. O sea, el por qué es, pues por ejemplo, yo estamos en Telegram porque es una forma muy sencilla de contactar con nuestros oyentes, ¿vale? ¿Qué finalidad vas a conseguir contactando de forma más sencilla? Mayor engagement con ellos, que participen más y entonces... Va a hacer que escuchen más. O sea, alguien te va a venir de ahí derivado, o sea, de ahí entra por ahí y se deriva al podcast. No, es más bien al revés. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Que puedes, pero a lo mejor luego sí se hacen mecenas, porque claro, están más unidos a ti. Pero sí. Entonces, si quieres que se hagan mecenas los que están en Telegram, no te vale estar en Telegram. Tienes que tener un objetivo en Telegram. O sea, Telegram lo tienes que usar para... Bueno, mi idea era más bien al contrario. Era crear un Telegram solo para mecenas. Que el valor añadido de ser mecenas sea ese nivel de contacto. Es una idea. ¿Qué te aporta? O sea, ¿qué consigue...? Que a la gente que le apetece ese nivel de contacto se haga mecenas. Sí, pero al fin, ¿para qué les sirve? O sea, ¿ese nivel de contacto lo pueden conseguir de otra forma? Sí. Creo que no. O sea, sí, está Twitter, está los comentarios, pero esa interacción cosa, mucho más directa... Haz una cosa. Si esto es como... Es como esto lanzarlo es y ver si esto gano cruel. Mecenas no, por esto ahí. Es cruel, no, esto es cruel, no, pero es así. Es la única forma de probar las cosas. Uh-huh. ¿Vale? Escoger y decir, durante este año o en esta temporada... El podcast no va a contestar. El podcast solamente va a lanzar por Twitter la información de los podcasts, pero no va a contestar a los oyentes. Si quieres que te contestemos, tienes que hacerlo por Telegram. Y para hacerlo por Telegram tienes que ser mecenas. A ver la hostia que te metes. Claro, tú quieres que me salgan trolls apuñados, ¿no? Es que ese es el problema. Es decir, ¿por qué yo no tengo un Twitter de mis podcasts? Nunca lo he tenido y nunca lo tendré. Porque no quieres dar esa respuesta. Pues no, porque el que me quiera preguntar algo me lo va a preguntar a mí. Bueno, en tu caso es como eres una única persona, está como muy vinculado, tu podcast es de marca personal, entonces sí, pero, es como no tiene sentido. En tu caso no, pues cuando tenía el podcast de música, es decir, yeah. que tú me ibas a responder a Free Noise Pod. Si yo me presentaba, hola, soy Carlos Sogor, bienvenido a Free Noise Pod, soy Carlos Sogor. Ya, en realidad yo cada vez le veo menos sentido y he creado para todos los podcasts. Pero Telegram, realidad un montón de gente me escribe a mí. Claro, es del podcast y, nos menciona a María y a Richie. Yo la idea es, si en Telegram das algo que merezca la pena que yo esté en Telegram, por a lo mejor me hago el Telegram. Me había pensado pues fotos de mientras las grabaciones, cosas así que puedan ser instantáneas y tengan un contacto más directo. Pero entonces ya tienes que hacer dos contenidos exclusivos, uno para Patreon y otro para Telegram. No, pero el Telegram era... A ver, Patreon, mi problema con Patreon es que la interfaz no me acaba de gustar. Entonces, todo eso que no doy en Patreon por que no me es cómodo, tenerlo en Telegram. Entonces, yo creo que a lo mejor hago más por los mecenas porque lo tengo accesible y vamos a empezar a grabar. Pero eso sí. Y les mando un audio, les no sé qué. Eso sí, mira, por ejemplo, solo para mecenas, que cada día vamos a grabar el podcast y del podcast vamos a grabar 10 minutos extra en Periscope o para YouTube o para lo que sea, pero en privado y que solamente va a ser para mecenas. Hacemos el podcast, pero, o por ejemplo, en mitad, tú imagínate cómo sería eso, o sea, hablando de transmedia, tú imagínate que estáis en medio del podcast, ¿vale? No sé cuándo tal, y ahora vamos a llegar al momento en el que comentamos el producto de Amazon más sorprendente que se ha comprado desde nuestro enlace de afiliados. Como sabes, esta sección es únicamente para mecenas, así que si eres mecenas lo escucharás, si no eres mecenas no, mentira cochina, porque tú el audio vas a seguir grabando y eso lo vas a grabar al final. Uh-huh. Y ese audio lo vas a meter en el canal de Telegram. Sí, algo así sí que lo acabo de ver. Y lo mandas por Telegram solamente para los que son mecenas. Y entonces les dices eso, tal. Este audio, ahora viene el momento en el que vamos a hacer la compra tonta de la semana. Y en la compra tonta analizamos... Ojo, luego asegúrate bien de dejarte el mejor producto, el que más risa dé, el que más cachondeo pueda dar, uh-huh, una vez al mes, que eso lo harás en abierto. Para que veas lo que te para estás que veas perdiendo. Lo que te estás perdiendo. Sí. Uf, no, pero es así, o sea, ver, es que eso, yo por eso que te digo, quiero yo es que esas cosas buscar cosas que den valor pero que no me quiten tiempo porque es que no me da la vida ya, y yo hay muchas cosas que veo que eso, podría hacer de los vídeos de no sé qué, pero es como eso, por ejemplo, no soy capaz, pero entonces ejemplo, lo del eso, Telegram lo que lo veo es fácil, inmediato, que no me va a costar a ver, tanto lo, hacer una claro, foto por lo mismo, no sé qué, por lo mismo no sé que yo grabo en desde Spreaker, claro. Vale, ahora porque me falta convencer yo a mí cuando me dicen, yo a mí cuando me dicen, pero y Carlos, teniendo un Yeti, un Blue Yeti, teniendo un Shure SM58 y teniendo una mesa, de... ¿por qué grabas con el puto móvil? ¿Y grabas directamente Shure, con el móvil? No, hombre, conecto el Shure vale, SM58 a través de un canal que tengo tal, con un aparatito que se conecta al móvil y a ver, el sonido que tú escuchas...